La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y este es el programa radial Sueños Posibles. Hoy lunes 21 de abril nos encontramos como todos los lunes ya hace más de largos dos años para pensar, sí, para pensar. ¿Qué es pensar? Bueno, pensar no es recordar, pensar no es inventar, pensar no es delirar, pensar tampoco es repetir, pensar es pensar. Y para pensar tenemos que tener algo, una herramienta del pensamiento. Y esa herramienta del pensamiento se llama el concepto. No es complicado de entender, yo siempre diferencio lo complicado de lo complejo. Cada vez que alguien dice que algo es complicado es una estrategia de poder. El concepto son como los ladrillos en los cuales uno hace una pared, y esa pared es el conocimiento. Sin conceptos podemos hablar de cualquier cosa y nos peleamos sin siquiera saber ¿por qué nos estamos peleando? Hoy en la editorial de hoy, que siempre refiere a lo que llamamos la lógica cromañón, voy a incluir un aforismo implicado. Y el aforismo dice así: no me digas con quién andas, pero quiero saber quién eres. ¿Qué significa esto? Que en realidad el carnaval del mundo duele tanto, como decía una poesía, que muchas veces nos encontramos caminando, marchando, militando, peleando con compañeros que vienen de un lado, vienen del otro, pasan, se quedan, vuelven, la puerta giratoria, nos damos vuelta y no está el que estaba. Es decir, realmente hay una complejidad de lo que es hoy la militancia, ¿no? Yo no añoro los tiempos en que el que nacía radical moría radical, o el que nacía conservador moría conservador, entre paréntesis, mientras tanto mataba a algunos. Pero hoy realmente podríamos llamarlo como una especie de militancia líquida, tomando el concepto de un filósofo, Bauman, ¿no? Una militancia líquida donde se traspasan como fluidos de un lado al otro, aparecen frentes, desaparecen frentes. Y en ese sentido me pareció importante, claro, a uno siempre le parece importante lo que dice, remarcar este tema. No me digas con quién andas, pero quiero saber quién eres. Y quién eres es cómo existes, qué piensas, qué buscas de la vida, qué es lo que más te convoca, qué es lo que más te rechaza. Y por lo tanto, el programa de esta noche va a ser exactamente eso. Vamos a hablar de democracia y poder, origen y destino. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Democracia y poder, origen y destino. Es un tema muy amplio, muy inclusivo, pero nosotros decimos que el que mucho abarca, mucho aprieta. Vamos a hablar con un compañero, un militante realmente militante de los que militan, que es docente de comunicación social, periodista e impulsor de Ciudadanos por la revocatoria. Estamos hablando con Alberto Nadra. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás vos? Una alegría volver a encontrarte. Sí, por supuesto que sí. Bueno, mira, explícanos este tema de la revocación del mandato, porque después tengo muchas otras preguntas, pero esto realmente es algo que hemos visto en muchos afiches. Realmente suena muy interesante, suena algo así como de empoderamiento colectivo. En principio me gusta, pero bueno, vos que sos uno de los impulsores, quería que nos contaras. Bueno, justamente estaba escuchando tus palabras de apertura, la editorial, que por supuesto, como siempre, me parece muy interesante por lo que dice y por lo que abre como perspectiva para la reflexión, sin duda. Justamente acá estamos ante una iniciativa que no proviene de esa militancia líquida, es decir, parafraseando a Bauman como hiciste, ni tampoco se dirige a una ciudadanía líquida. Es decir, pretende realmente tomar este tema de la democracia y el poder desde el ángulo de lo que debería ser, en un sentido integral, un proyecto de poder popular que incluya todos los elementos que la democracia nos ha brindado y muchos que nos faltan por conquistar, pero algunos que hemos logrado. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la Constitución Nacional, que pese a la reforma del 94, mantiene todo su cuño liberal, y las constituciones de las provincias, que aún son más atrasadas, quizá está entre las más avanzadas del mundo, de las ciudades del mundo y de las provincias del mundo. ¿En qué sentido? En incorporar mecanismos de democracia directa a la Constitución y por lo tanto poner en manos de la ciudadanía la posibilidad de tomar decisiones al margen de los resultados electorales, al margen de quien coyunturalmente ejerza el poder, y con absoluta conciencia de que si algo se está haciendo mal, si algo debe ser corregido o si algo debe ser directamente desplazado por lo ilegítimo de su accionar y por lo dañino de sus consecuencias para el pueblo, nosotros tenemos que tener esa posibilidad. Por eso te decía que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 17, prevé un mecanismo de democracia directa, que existe en muchas constituciones de los países que en este sentido son avanzados, que es la posibilidad de que un grupo de ciudadanos, en su condición de tal, exija o reclame una revocatoria de mandato de quien considere, sea el jefe de gobierno, sea un legislador de la ciudad, sea un funcionario electo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, los comuneros, la revocatoria de su mandato con los condicionamientos que la reglamentación impuso. ¿Esto qué quiere decir? Está permitido, por ejemplo, pedir, cuando consideramos que ha barrido con la educación pública, ha destruido la salud pública, está procesado por las escuchas ilegales, está destrozando todo el concepto urbanístico de la ciudad, ha destrozado el patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, y estos son hechos concretos que, como la brutal represión del Borda, han fundamentado causas judiciales, movilizaciones populares inmensas, y este señor, Mauricio Macri, del que estamos hablando, no ha pagado ningún precio, ni ha rendido cuenta, ni le interesa rendir cuentas al respecto. Por lo tanto, nosotros nos presentamos según las exigencias que plantea la Constitución, es decir, que un número limitado de ciudadanos y que la justicia electoral lo considere razonable, no define el fondo de la cuestión, pero lo tiene que considerar razonable. Estamos hablando con Alberto Nadra, que nos está informando, comentando esta iniciativa Ciudadanos por la Revocatoria. ¿Vos pensás que esto se hubiera podido instrumentar en el caso de Aníbal Ibarra? Por supuesto que si se hubiera instrumentado en el caso de Aníbal Ibarra, por ejemplo, te comento, para tomar esta decisión no es necesario que tres o cuatro legisladores de Ibarra se pasen al otro lado, algunos del PRO arreglen con muchachos de los grupos de socialistas y demás, sino que hubiera tenido que ser la ciudadanía, como mínimo con un 20% del padrón, porque eso es lo que exige la ley reglamentaria, mucho, son 500,000 de firmas, y con un grado de razonabilidad aceptado por el Tribunal Electoral de Buenos Aires. En esas condiciones hubiéramos ido a un referéndum, que es lo que estamos exigiendo para Macri, donde todo el pueblo, todo el padrón electoral, toda la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires tendría que haber votado a favor o en contra de la continuidad de Aníbal Ibarra. Nosotros no estamos, como algunos dicen, proponiendo sacar a un gobernante electo con una maniobra o con un pedido de una cantidad determinada de gente. Nosotros estamos ejerciendo el derecho de pedir la convocatoria a elecciones generales para definir en un referéndum si el señor Macri, procesado por la justicia y culpable de hechos aberrantes como los del Borda, como los de la educación y la salud pública, debe o no debe seguir al frente de la Ciudad de Buenos Aires y con él su proyecto neoliberal de destrucción en general de las conquistas de los porteños. Alberto Nadra, me queda claro, vos decís que son 500,000 firmas. 500,000 firmas, sí. ¿Y cuál es el proceso de verificación de esas firmas? Bueno, en primer lugar, esas firmas solamente pueden constar en planillas legitimadas, foliadas por el Tribunal Superior Electoral, que nos las va entregando en la medida que nosotros vamos devolviendo. Supongamos, nos entregan 10,000 planillas, en la medida que nosotros devolvemos 10,000 planillas firmadas con 100,000 firmas, digamos, pongámosle, nos devuelven igual cantidad de planillas para seguir con el proceso de firma. Es decir que primero tienen un control, no son cualquier planilla, no pueden ser emitidas por cualquiera, son emitidas por la justicia electoral. En segundo lugar, tiene que constar el nombre, el apellido, el DNI y tiene que y la firma, por supuesto, y tiene que ser votante, integrante del último padrón, es decir, el del 2013, padrón de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, todos esos datos, junto a la pertenencia o no en el padrón, una vez que las firmas son entregadas al Tribunal Electoral, este chequea las firmas con una metodología que ellos definen, no, en ese aspecto no te puedo decir exactamente si es aleatoria, si es sistemática, no puedo decírtelo con precisión, pero hacen un chequeo. De hecho, están interesados en que no salga, porque esto lo presentamos en mayo del año pasado. La ley dice que debe pronunciarse el tribunal en 60 días y demoró casi un año, porque recién en marzo hemos recibido las planillas. Pero el control es muy estricto, tanto de las firmas como de la validez de su pertenencia al padrón y que los datos sean exactamente lo que figura en el padrón. Alberto, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Una alegría. ¿Qué tal? Mira, yo me preguntaba, ¿cuáles son los puntos que lleva esta convocatoria que estás proponiendo para la revocación de Macri? Porque, por ejemplo, hoy me llegó a mí un volante donde hay una carpa villera que se van a hacer diferentes actividades por el derecho a la urbanización y están de un huelga de hambre. O sea, en la capital, ¿no? Estamos hablando de que ellos piden seguridad, piden que no sean segregados y que piden la urbanización. ¿Qué otros puntos por ahí también incluyen esta convocatoria? Mira, una cuestión, acá hay una cuestión de fondo, que son los puntos que nosotros entendimos que un organismo no muy simpatizante seguramente de la iniciativa podía encontrar razonable, es decir, que le podía dar curso, aunque no opinara si eran correctos o no, pero que los encontrara razonable. Entre esos puntos están la impericia criminal que produjo la muerte en las inundaciones de Saavedra, está la represión brutal en el hospital Borda, Y está el tema de la impericia también desde el punto de vista de la educación pública, no solo por el tema de la matrícula, sino por el estado de edilicio, etcétera, etcétera. Pero más allá de estos puntos, que son los que pueden aparecer razonables, otros fueron rechazados, que pueden ser razonables para el Tribunal Superior Electoral, esta es una gran convocatoria a un importante debate político, como quizá nunca se dio, sobre la posibilidad de la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas que se toman a costa de ella. Todos estos casos, como yo te digo, en este momento en la capital hay cerca de 100 conflictos, sea en los hospitales, sea en las zonas villeras por los problemas de urbanización, sea en las zonas de clase media acomodada, como Caballito, donde se están dando construcciones irracionales, donde no es necesario y donde producen un desquicio absoluto desde el punto de vista de los servicios públicos, gas, agua, que se hace imposible de sostener, construcciones fuera de la reglamentación. Hay, bueno, el mismo caso de las inundaciones, del Borda, que este sábado hacen un festival. Hay movilizaciones, yo te diría que en todos los barrios de la capital. Sin embargo, yo te diría que entre los vecinos está cundiendo cierto desánimo, junto con la bronca hacia el gobierno por estos casos, porque, claro, el poder absoluto que le permite, a pesar de la opinión mayoritaria, de las audiencias públicas, de las presentaciones ante la justicia, seguir adelante sin importarle nada de todo esto, crean cierto desánimo acerca de la posibilidad de la potencia que esos reclamos tienen. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo aquí es, en primer lugar, esto es un instrumento absolutamente democrático que nos permite coordinar todas estas luchas alrededor de estos ejes, pero incorporando todas las reivindicaciones que cada uno tiene para fundamentar su rechazo a la política neoliberal implantada en la ciudad hace casi una década. Y en primer lugar, la coordinación, porque la coordinación le da una potencia a la lucha, que esta dispersión la diluye por completo y genera este clima de desánimo, de decaimiento. Pero junto con eso, junto con la coordinación, le estamos dando una proyección política, porque en última instancia ninguno de estos problemas y estos reclamos y estas movilizaciones alcanzan una definición satisfactoria para los ciudadanos de la ciudad si no es con un cambio de poder político. Por lo tanto, aquí estamos pidiendo una absoluta paliza del punto de vista electoral para demostrar que el pueblo, que la ciudadanía no quiere este camino y que por ahí votó, porque efectivamente votó por razones que son muy ajenas a los problemas de la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver si les gusta Cristina, si no les gusta Cristina, si las alternativas eran buenas, si no eran buenas, pero muy poco que ver con los problemas de la ciudad de Buenos Aires, donde ninguno de los organismos de la Constitución de participación popular, como las comunas, como los consejos consultivos, como las asambleas resolutorias, se está aplicando. Y contrariamente, lo que se está aplicando es absolutamente inconstitucional, como la subejecución de los presupuestos, como la reducción absoluta, como los decretos de necesidad y urgencia, que es una de las razones que ha aceptado el tribunal, porque el señor Macri se ha dado el lujo de rechazar leyes aprobadas por unanimidad, es decir, por su propia bancada en el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura. Entonces, estas cuestiones deben ser coordinadas y deben tener una proyección política para hallar la solución, que es el cambio de raíz de este enfoque neoliberal de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Alberto, por favor, recordanos los puntos donde la gente se puede acercar a firmar y qué días están. Bueno, los puntos se están ampliando permanentemente con la adhesión de nuevas asociaciones vecinales, de nuevos grupos de vecinos, cosa que estamos convocando a que todos se unan, porque aquí no estamos promoviendo ni la candidatura de nadie, ni pretendemos que un partido o un sector se beneficie, ni sindical, ni siquiera vecinal. Acá es una tarea de todos. Por lo tanto, todos los que pongan a su disposición sus locales, sus lugares de reunión y demás, ahí van a estar para todos en igualdad de condiciones y con todos los requerimientos que necesiten, las planillas para firmar por la revocatoria del mandato. Actualmente tenemos un lugar central en el microcentro, que es Riobamba 234, Riobamba y Corrientes, todos los días de 17 a 21. Estamos haciendo una recorrida por los parques de la ciudad con la idea que después las asociaciones vecinales de cada uno de los barrios se hagan cargo de mantener de manera permanente esos lugares en un día determinado, el sábado, por ejemplo, para recoger las firmas. Y este sábado vamos a estar todos en el festival que realizan los trabajadores y los médicos y los profesionales de la salud en el Borda para apoyar solidariamente esa lucha, y a su vez que esa lucha alimente, como todas las otras, este pedido de revocatoria con sus firmas. Bueno, ahí seguramente el sábado nos vamos a encontrar, porque desde la cooperativa Ático, que yo presido, un compañero que justamente está acá en el piso, porque le vamos a hacer una nota también, Oscar Ciancio, estamos realmente sosteniendo hace muchos años esta lucha del Borda, que también ha tomado muchas veces carriles impensables y poco previsibles. Bueno, Alberto Nadra, te voy a hacer una última pregunta, que en realidad también es un poco una reflexión. Te lo pregunto a vos como militante, como hombre de la política, ¿no? ¿A quién más te gustaría revocar? Yo creo que yo te voy a dar vuelta la pregunta. No. ¿A quién no habría que tener derecho a revocar? No, por eso te pregunto. Yo pienso que estamos... absolutamente todo funcionario electo por el voto popular tiene que ser pasible. O sea, que los tener revocatoria de mandato. Los ministros quedan afuera de esto. Bueno, los ministros lo decide el Poder Ejecutivo, es decir, si los ministros son malos, al que hay que cuestionar es al Poder Ejecutivo, de cada una de las provincias o al nacional. Yo estoy de acuerdo con la revocatoria de mandato en todos los niveles, por lo tanto, cada funcionario electo que no cumpla con su mandato, que traicione, por ejemplo, a sus electores, y sus electores consideren que eso es una traición cuando se cambia de bloque, por ejemplo, pero por ahí les parece bien lo que hizo, bueno, que sea sometido a la posibilidad de revocatoria de mandato. Mira, te doy una sola anécdota que es graciosa, pues yo te podría decir Canadá, te podría decir Suecia, te podría decir muchos lugares donde hay formas de, como la revocatoria y otras de participación directa de la ciudadanía en las decisiones, y no la famosa democracia delegativa donde uno vota una vez y espera 4 o 6 años según el que haya votado para ver qué pasa con lo que hizo y lo sufre. Yo te voy a dar un caso que seguramente a muchos debe sorprender, porque miran sin mirar, es decir, oyen sin escuchar. El señor comandante Hugo Chávez, que supuestamente es uno de los ex jefes totalitarios, pese a que fue votado 8 veces por la población del continente, introdujo, con el voto popular de la Asamblea Constituyente, el mecanismo de revocatoria en la Constitución Bolivariana para el presidente de la República. A tal punto que, en vez de ser un elemento de desestabilización, en medio de la desestabilización que estaba sufriendo hace 5 años, Chávez moviliza en función de una revocatoria, pone su mandato en disposición del pueblo para que lo avale o lo rechace, y se somete a esa voluntad. Y sale curiosamente fortalecido, porque es votado por mucho más del 50% de los ciudadanos. Entonces, acá lo que no hay que tenerle miedo, de un lado, del otro, de los pseudo progresistas y de los conservadores, a los que hacía referencia, es a la participación popular. Si la participación popular y la ciudadanía se educa y asume que tiene una responsabilidad permanente, porque también acá, hagámonos cargo, yo no lo siento así como militante, pero soy parte de esta ciudadanía y debo asumirlo de manera colectiva. Hay que hacerse cargo de que también la ciudadanía se acostumbra a que esta democracia delegativa y echarle la culpa a lo que está pasando es mucho más cómodo que encabezar procesos como esto o participar en procesos como esto y jugar un papel activo para determinar su propio destino, que es el destino en este caso de la ciudad o del país, si fuera ese es el caso. Bueno, Alberto Nadra, realmente muy contento con esta nota. Se me acaba de ocurrir un aforismo que te lo obsequio, ¿no? Cuando te dan tanto anestesia y es probable que te duermas. Yo creo que tenemos 30 años de una muy suave anestesia, que algunos llaman democracia, que discutiremos en otro momento. Bueno, cuando tengas ganas, nuestra radio acá, La Retaguardia, queda en el barrio Mataderos. Si te animás, que es un barrio de guapos, te venís un día al piso y charlamos largo y tendido. Bárbaro, Alfredo. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un gran abrazo a vos, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Acuerdo cuando empecé al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto, le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Seguimos acá en Sueños Posibles, el programa que conduzco junto a Fernando Tevele y Nera Antinori. Y el tema que engloba el programa de hoy es democracia y poder, origen y destino. Y lo enmarqué dentro de un aforismo implicado, no me digas con quién andas, pero quiero saber quién eres. Y bueno, vamos a saber quiénes son. Acá tenemos dos compañeros, dos militantes de distintos orígenes, pero quizás con un destino parecido. Uno es el asociado de Ático, Oscar Ciancio, que coordina Implicarte, que es un nuevo espacio en la cooperativa donde está desarrollando una importante tarea respecto a talleres y actividades artísticas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, buenas noches para todos y todas, y bien, acá muy contento de estar en este programa. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Y además, Pablo Gramajo, lo voy a presentar, por ahí después no va a estar de acuerdo como lo presenté, pero bueno, forma parte de la nota. Es integrante del Consejo de Carayé, de la etnia Qom, vive en Miraflores, periodista y documentalista de los pueblos originarios. Así presentados los dos, buenas noches, bienvenidos a Sueños Posibles. Buenas noches a todas y a todos, Laia, Kayapi, Nagui, Cuchuñic, Atom. Hola hermanos, hoy esta noche está haciendo un poquitito de frío. ¿Frío? Bueno, está bien. Las cuestiones climáticas con Pablo Gramajo son complicadas. Las otras son peores. Bueno, Pablo, estás en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo llamamos la reina del Plata y de la Plata. No es la primera vez que vienes. Quisiera que nos des un panorama de cómo estás viendo desde tu lugar, desde tu lugar de inserción en pueblos originarios. Bueno, evidentemente debe haber una gran diferencia entre tu vida cotidiana y estos días acá en la capital federal. ¿Qué nos podés comentar de eso? Sí, es como que hay una parte de una poesía que he escrito que dice que cuando me voy siempre llevo cargando el paisaje en mi espalda. Y sí, es complejo vivir en la ciudad, pero yo quería retomar esto de que decía integrante del Consejo Carayé, com, yo no soy com, ahí en Saishep Comlec, ahí en Carcayá de Camicom, yo soy diaguita, sería, yo tengo sangre diaguita, yo estoy viviendo en territorio com, con los com, eso quería hacer, dejar bien, y mi nombre indígena es Guanatagán, el que piensa y el que observa. Bueno, principalmente sí, es bastante diferente la vida de la ciudad que la vida de aquel entorno, de aquel paisaje, ¿no? En todas sus dimensiones, no solamente en lo vertiginoso que es la ciudad, sino también en lo violento que es la ciudad. En esta construcción de violencia es como que donde no hay argumento para ser violento, uno lo crea o lo inventa para ejercer esa propia violencia, ¿no? En los colectivos se ve claro eso, como la gente se pelea sin ninguna razón o con toda la razón a veces, ¿no? Y lo que más extraño de estando en la ciudad es el naciente y el poniente. Sería aquí los edificios te quitan eso, y quitarte eso te quitan un entorno y una empatía, no solamente con el entorno sino con la temporalidad. Rodolfo Cush habla un poquito de eso, del domicilio existencial, pero eso mucho más largo, podríamos hablar de otras cosas también, ¿no? Pero es totalmente diferente vivir en la ciudad que vivir en el territorio, que no solamente, como decía, es la temporalidad, sino que va dándose, particularizándose otro hecho cultural, como esto, como el ejercicio de la alteración. Hay una alteración social tremenda y una violencia que a veces tiene argumento y que a veces no tiene argumento, pero cuando no hay argumento o no hay ninguna circunstancia para ser violento, uno lo recrea. Ahora, ahí en el territorio donde tú vives, y yo por ahí en la presentación me equivoqué, pero de todas maneras estás muy cercano a los hermanos originarios, creo que además especialmente a la etnia Qom. Uh-huh. Hay muchísima violencia ahí, sí, de hecho hay, sí, asesinatos. Por lo menos desde acá nos enteramos, lamentablemente, situaciones desgarradoras, dignas de situaciones que uno, digamos, como la conquista del desierto en cómodas cuotas, ¿no? Sí, sí, por eso como que también hablar de violencia es hablar de violencia, de violencias, ¿no? Y sí, hay diferentes ejercicios de violencias, y allá principalmente, no solamente se da, porque a veces también llevamos hasta el extremo la violencia, y decir que la violencia es cuando uno lo mata. Violento es cuando el niño se muere de una enfermedad curable. Violencia es que no tengamos agua, que salgamos cortados por el agua. En el hecho cotidiano se da una violencia, pero una violencia mucho más estatal, por decirlo de alguna manera. Yo quería tratar de particularizar esta violencia cultural, o no sé cómo llamaría, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Pero hay algo aquí que también hay allá, otra violencia, pero muy diferente. Bueno, Oscar Ciancio, vos tenés mucha experiencia, no sé si en pueblos originarios, pero sí en situaciones de marginalidad, en situaciones de pobreza, en situaciones de explotación. Tenés una militancia realmente muy importante en distintos colectivos, así nos hemos conocido, en la militancia. ¿Qué pensás de esto que trae Pablo, con el cual has hablado mucho, y de hecho el viernes que viene, en la cooperativa Ático, ahí en Colegiales, Teodoro García 2578, va a estar Pablo para tener una intervención? ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata? Sí, sí, bueno, a mí me interesó mucho cuando lo conocí a Pablo el tema de la mirada que ellos pueden tener con esto de que, lo cual yo vengo militando, que es el tema de la salud mental, que en su momento era en realidad, bueno, hoy se dice salud mental, arte y salud mental, y en su momento era arte y locura. Es decir, en este cambio de este término, creo que quedó en el camino el debate de qué sería, en todo caso, qué entendemos por locura y qué entendemos por salud mental. En ese sentido yo le preguntaba, porque como él decía recién, ¿no? O sea, ellos tienen la posibilidad de ver un horizonte, cuando el horizonte, digamos, nace, aparece anunciando el día, o cuando va viniendo la noche, y tienen esa mirada que nosotros en la ciudad no la tenemos. Estamos absorbidos por los edificios, entonces tenemos, creo, una mirada completamente distinta en relación al contacto que ellos tienen con la naturaleza, y en nosotros esto produce una cierta cuestión en lo cotidiano que afecta a la salud mental. pero también pensaba que los pueblos originarios, en la situación en la que ellos generalmente están viviendo, por para mi gusto, las faltas políticas en general que hay en el país para todos los espacios sociales, también están viviendo, pienso, momentos de no una saludable salud mental, ¿no? Para decirlo así, redundando en esto. Y bueno, el tema de la violencia, yo creo que acá está clarísimo. Yo voy a hacer referencia a algo que me pasó hoy, como para dar cuenta de lo que es esta violencia, y por ahí lo que vemos, o lo que nos quieren hacer ver, cuando en realidad lo que está pasando es otra cosa de lo que nos quieren mostrar que veamos. Yo hoy fui a lo que era la carpa que se está haciendo en el obelisco por el tema de las villas que están protestando por la falta de política del macrismo, y me encontré con un compañero que tres veces fue dado de alta en el Borda. Él viene del Tobar García, es un muchacho muy joven. Él vino, cuando llegó del Tobar García, él vino con un grado de agresividad muy grande, un muchacho que al estar en la calle, consumidor de paco, donde él no conoce a su familia, y estaba con una familia adoptiva que la madre no lo podía seguir teniendo, que ha venido al Borda, que lo quiere mucho, pero no lo puede tener por la cantidad de hijos que tiene, y porque, bueno, no puede cargar con una cuestión, digamos así, en este momento de un hijo con esta complejidad. Y él, las veces que salió de alta, fue a parar a la calle. Y la vez pasada, cuando yo me lo encontré también ahí en la Plaza del Congreso, me lo encontré completamente puesto, como dicen ellos, con el paco. Y me dijo algo terrible, porque me dijo: bueno, Oscar, pero yo sé que me estoy matando, pero en realidad en varias oportunidades yo quise que me internara en el Borda porque quería salir de esto, pero lo que me dieron como resultado fue la externación, o sea, me dejaron en situación de calle. Y yo creo que acá también la violencia está en la manera en que nos quieren imponer una desmanicomialización, que me parece que es una desmanicomialización planteada de una manera muy hegemónica, ¿no? Que donde los espacios de alternativa en los distintos hospitales tienen muy poca participación, y creo que nos hicieron cambiar la mirada. Estamos hablando con Oscar Ciancio. Hoy, antes de entrar al programa, tuvimos una pequeña charla donde hablábamos de cómo se está desmanicomializando y cómo se están sacando a los pacientes, los cuales no se sabe el destino, y que hay en esta situación 400, me comentaste. Más o menos es un promedio, porque se habla de hablan en algunos momentos de 700, nosotros el cálculo que hacemos por la poca gente que está viniendo a los lugares, que puede haber entre 400, 500, así es un promedio. Al no saber a dónde van, ni dónde son destinados, si están en situación de calle, ¿dónde están? ¿Serían los nuevos desaparecidos de la democracia? Bueno, para mí siempre el manicomio es un lugar de desaparecidos sociales de todos los tiempos. O sea, yo creo que el manicomio como tal, que es un lugar a donde realmente se depositan personas y que muy poca gente se preocupa por el destino de ellos, son desaparecidos sociales, sí, para mí sí. Yo creo que es así, me parece que no es exagerado decirlo. Y hay una cuestión que justamente Norita Cortiña, cuando estuvo en el Borda, ella vino muy preocupada porque hay una propuesta de parte de la gente que trabajamos ahí, que es que la unidad 20, que es la unidad carcelaria, se transformara también en un espacio de la memoria por los desaparecidos sociales que hubo ahí, y además un espacio de cultura y de arte para la salud mental. Porque, bueno, está esta cuestión de que que estamos por ahí todos de acuerdo con que el manicomio se debe cerrar. Ahora, yo siempre dije que el manicomio hay que lograr primero que se produzca una modificación en la cabeza de cada uno de nosotros. Primero, ¿no? Tiene que haber una red de contención para exactamente, eso. Exactamente, y políticas que apuesten a la red de contención. Si no, de lo contrario, es una violencia más. Sí. Bueno, estamos acá en Sueños Posibles con Oscar Ciancio, asociado de Ático, coordinador de Implicarte. Volvemos a Pablo Gramajo, al cual, tomando esto que se estaba hablando en la mesa recién, ¿qué idea de salud mental hay en los originarios, digamos? ¿Cómo es un concepto que se piensa? ¿Es un concepto occidental donde plantea lo enfermo y lo sano? ¿Qué podés decirnos en relación a esto? Hay como vamos a contar un, hay una hermanita ya que se llama Casilda Mendoza, y ella me preguntaba la otra vez si Misiones dónde quedaba, y yo le he dicho Crom, le he explicado como 4 días caminando, le digo, después en Castilla, 4 días caminando hacia un poco hacia el este, hacia el este, le digo, porque si yo le digo Misiones queda al lado de, limita con Brasil y está dentro del territorio argentino, no lo entiende. El concepto de salud mental es un concepto puramente occidental, ¿no? Que hay algunos argumentos o algunos conceptos que ni siquiera se lo piensa, porque recién se está pensando o se está resolviendo la inmediatez de la vida, que es la comida, un poco, el agua, muy poquito, porque todavía no hay agua, sería ahí. Y, pero desde otro lugar, pero a su vez uno tal vez podría hacer una interpretación, cuál es la salud mental o si hay una salud mental, no es externo o no es divisorio lo que se le puede suceder en la mente. Sería, toda enfermedad es una enfermedad de unidad, que no solo, que es una enfermedad no solamente somática, sino que no afecta solamente al cuerpo, sino afecta al espíritu. Entonces, cuando el espíritu está enfermo, porque el cuerpo está enfermo, y cuando el cuerpo está enfermo, porque el espíritu está enfermo. No sé si se logra entender, ¿no? Uh-huh. Es como que es toda una unidad del cuerpo-espíritu, porque la discusión siempre ha sido una discusión cristiana, ¿no? En la Edad Media, entre fe y razón, entre espíritu y cuerpo, el cuerpo, lo pecaminoso, y el espíritu hay que salvarlo y todo lo demás, que llegan a nuestro día, es como que lo más importante, y la proyección en la cultura cristiana católica es eso, la salvación, ¿no? Por el contrario, para la cultura indígena siempre ha sido todo de unidad, y que no había, no es que no había proyección hacia adelante, sino era una proyección mucho más intuitiva y del entorno, no una proyección elevada hacia los cielos, más siempre se ha visto hacia la tierra, que es el cielo. Porque hay una fiesta en Santiago del Estero, una fiesta que se llama el Señor de los Milagros de Mailín, y es cristiana, ¿no? Pero cuando iban a venerar a esta cruz que habían encontrado, no se llevaban pedazos de cruz o de capilla, sino se llevaban pedazos de algarrobo la gente. Y entonces los antropólogos dirían, ahí hay un sincretismo, y yo diría que no es un sincretismo, sino es la propia cultura indígena que come a eso que ha sido o ha tratado de imponerse con una imposición explícita, que es la cruz, ¿no? Por lo tanto, toda la construcción occidental cristiana se ha tendido a la elevación. Al contrario, para el indígena es mucho más hacia abajo, mirarse hacia abajo. Mi abuelita me decía una vez, cuando te sientas perdido, mira abajo, me dice ella. Y cuando quieras ir para adelante, mira atrás. Así me ha dicho. Yo, cuando yo era chamo chico, todavía en aquel tiempo no podía. Pero hoy lo pienso bien y es como que mucho no se mira hacia arriba, sino se mira este horizonte y hacia abajo. Por eso la salud mental es una, dentro de la enunciación es una construcción occidental, pero sí hay alteraciones, no es que no salga. Hay un niñito que tiene una discapacidad o capacidad diferente allá, pero hace lo mismo que hacen los demás niñitos, no es que... Tampoco hay una institución que lo pueda contener, entonces muchas de las cosas faltan o fallan. Y van al psicólogo los indígenas, y el otro día me preguntaba esto una chica, ¿no? Y yo le digo que la construcción de eso, o de la neurosis como en sí, se profundiza mucho cuando vos mucho tienes para elegir, o la infinidad de posibilidades que tienes para elegir, tal vez ahí se te altera tu manera de elegir, porque elegir significa renunciar, entonces yo tengo que elegir esto y renuncio a esto, y ahí se me viene el conflicto. No sé, lo interpretaba desde nuestro lugar, ¿no? Ustedes dirían mejor. Y entonces, allá no hay muchas cosas para elegir, entonces no hay muchos conflictos internos. Por eso es como que... Pero el hecho de que no haya muchas cosas para elegir, como bien señalás, seguimos hablando con Pablo Gramajo, llevaría algo que se podría denominar una actitud de la resignación? Ah, mira, buenísimo, buena pregunta, me gusta. No es una resignación en sí, porque todavía se sigue vivo, entonces porque cuando entra las topadoras, tengo un video ahí, voy a mostrar el video el miércoles, ¿no? Es como para mostrar la tercera fase del capitalismo. Los indígenas campesinos, ahora ponemos esta categoría indígena campesino, cuando le entra la topadora a romper el campo y a sacarlo, ahí recién reaccionan. Entonces, tiene una cultura de proyección programática de política emancipatoria, no. Sí, tienen una cultura de la inmediatez. Si hay una topadora, ahí se levanta. ¿Cómo están organizados políticamente? Eso sí, eso es mucho más largo, porque yo tendré que hablarte del sur y del norte y del este al oeste. Yo te voy a hablar del norte, porque los mapuches están organizados de otra manera. Bueno, háblame de tu comunidad. Ajá. Yo estoy perteneciendo ahí al Consejo de Carayé, que son 200 kilómetros las redondas, que son como 20 comunidades aproximadamente. Bueno, en eso acerté, por lo menos. Sí, sí, sí. No, en el momento que ya ni sé. Y cuando salen a cortar una, salen a cortar todas. Y son 200 kilómetros las redondas de corte de una provincia. Y el gobierno ahí no es que tiene miedo, sino que también es políticamente correcto, que uno sabe que a veces capitaliza los hechos, ¿no? Nos estamos organizando. Este Consejo de Carayé son diferentes. Carayé, Comblacta, quiere decir el pilar, el que sostiene. Entonces, estas 20 comunidades tienen su propio Carayé, que hacen reuniones, se hace reuniones en determinado tiempo del año para seguir profundizando la lucha. Estamos en el 15 de diciembre, nos hemos juntado en el puerto Lavalle. Los antiguos decían Legó, la otra parte de Formosa, para irse a lo que hoy conocemos Formosa, decía Legó. Ahí hemos hecho un encuentro histórico, ¿no? En los 520 años nos hemos hecho, y tratando de organizar la lucha y profundizarnos y conocernos la cara allá abajo. Lo que llega hacia aquí como información, algunas cosas son veraces y otras cosas no son tan reales. Porque es mucho más complejo lo que sucede. Pero la organización esta tiende a la no institucionalidad. A sacar un par de comunicados que no reconoce ninguna instancia institucional ni del Estado. Hace poquito han matado a un hermano de la organización, y el consejo ha dicho que no iba a salir a pedir justicia a la policía. ¿Y dónde van a pedir justicia? Y bueno, eso se va a hacer. Eso se decide internamente. Por eso es como que hay otras voces que se están dando, que están haciendo, y que pronto, yo supongo que en algún par de años, se va a hacer sentir más fuerte. Bueno, acá con Pablo Gramajo, que ha tenido la amabilidad de estar en nuestros estudios acá de La Retaguardia. Y a ver, Oscar Ciancio, si nos podés, acotadamente, se nos está escapando el programa, la actividad del viernes en la Cooperativa Ático. Sí, bueno, el viernes la idea es justamente encontrarnos con Pablo a las 8:30 de la noche. Invitamos a toda la gente que quiera participar. Va a ser una charla justamente que Pablo va a dar sobre los pueblos originarios, y después la idea es abrir a un debate, y eso, los esperamos a todos. Estaría para, yo digo, para los que son de tiro largo, ¿no? Está la idea es el viernes en Ático, con Pablo hablando de los pueblos originarios, y por ahí, bueno, tratar este tema también de la mirada sobre la salud mental. El sábado, convocar a la gente a la 1 del mediodía en el hall de Constitución, para desde ahí marchar hacia el Borda y seguir con la jornada en el Borda, que arrancaría ahí actividades a las 3 de la tarde. Estaríamos en el lugar a donde fue la represión y donde fueron la destrucción del servicio 19, y el día domingo estaríamos en la unidad carcelaria cerrada, la 20, en el Hospital Borda, el Hospital Manicomio, perdón, realizando un mural como memoria de este año que pasó de esa represión. Bueno, un programa completo de actividades, completo, digamos, como para pasarla bien el fin de semana. Exacto. Bueno, Pablo Gramajo, algunas preguntitas más. Nos comentaste a alguno de nosotros que dentro de lo que podríamos llamar la estrategia de los originarios, especialmente, como señalaba Irene, de los Qom, que quizás sea lo que tenemos más referencia a nosotros, vos has encontrado la participación de algunos, no sé, llamarlos hermanos, en una actitud realmente, francamente, casi diría, vos lo vas a aclarar mejor, de traición, ¿no? Enrolándose en cuestiones así de tipo partidario, del oficialismo nacional, etcétera. ¿Podrías aclararnos esto? Porque para nosotros realmente es importante saberlo, ¿no? Sí, Roberto Nancucheo mapuche, oficialista, kirchnerista, un hermano vendido, diríamos nosotros, desde el norte, que se ha ido invitado en 678. El 678 tiene el mismo discurso político de la Corpo, que no se diferencia en nada en lo discursivo, menos en los hechos, en relación a la construcción hegemónica de la información. La Corpo 678 funciona lo mismo. Ha sido invitado Roberto Nancucheo cuando Félix Díaz, el caraché de la comunidad potaje Napognan, abogó, ha sido invitado por el Papa Francisco allá lejos. Y bueno, para deconstruir la imagen de Félix, lo invitaron a Nancucheo, y el título era que Roberto Nancucheo, líder de los pueblos indígenas y que no es líder de nada, ha sido expulsado de la comunidad Roberto Nancucheo. Y así después, así se cuelgan los kirchneristas para decir, no, hay una división y todo lo demás, pero es complejo lo que hacen y lo que deciden. Nosotros sabemos qué le vamos a hacer a los traidores cuando sea el momento. Todavía no es el momento, ¿no? Porque los azares de los naranjos terminan empiezan a florecer fines de agosto y no florecen ahora, entonces todo lleva su tiempo. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Sí. Yo creo que sí o sí se va a profundizar la lucha, porque el modelo extractivo, modelo impregnado y reforzado por el oficialismo, se va a seguir profundizando con los desalojos, los fracking. Los hermanos mapuche han tomado las petroleras, cuando ha sido a Vaca Muerta habían tomado algunos pozos los hermanos mapuche del sur. Bueno, yo creo que se va a seguir profundizando la lucha. Nosotros creemos irremediablemente en la paz, pero la paz se construye. Donde no hay dignidad y no hay libertad, la paz se construye. ¿Y cómo se construye? Con los cuerpos. Así es. Bueno, Pablo Gramajo, Oscar Ciencio, realmente ha sido un enorme placer tenerlos acá en Sueños Posibles. El programa está finalizando, quedan unos minutos, no quiero interrumpirlos bruscamente, así que seguramente podrán decir el saludo de cierre. Yo quiero aprovechar, ya que Oscar hizo tantas invitaciones, yo voy a hacer la mía, una charla debate del jueves, del viernes, así que nos pisamos los pies con Pablo. Esto es en Bulnes 326 a las 19 horas, Bulnes 326, Usina Cultural del Sur. Me ha invitado Jorge Cardelli, que es uno de los referentes de la Corriente Nacional Emancipación Sur, y voy a dar una charla sobre análisis sobre la violencia social y las alternativas de transformación, nada más y nada menos. Bueno, espero que los compañeros y compañeras que vayan me ayuden a pensar este tema, que realmente a mí me ocupa y me preocupa mucho, desde varios trabajos que he escrito para la agencia Pelota de Trapo. Pablo, Oscar, una palabra de despedida para nuestros oyentes. Y sí, gracias a todos y a todas, y que viva la libertad. Bueno, gracias a todos y a todas por habernos escuchado, y la salud pública y la salud mental es para todos y es de todos. Por eso hay que defenderla. Y hay que defenderla entre todos. Bueno, ha sido un programa realmente, a mí me ha gustado mucho, y seguramente de alguna manera u otra lo podremos repetir. Gracias por estar acá en Sueños Posibles, en los confortables estudios de La Retaguardia. Felices Sueños Posibles, Irene. Felices Sueños Posibles, Pablo y Oscar, y a Braulio y a Fernando. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles.